Después de 80 años, de 80 años de fabricación, por una decisión comercial, no hay ninguna quiebra, no tienen un concurso de acreedores, simplemente porque pretende ganar más dinero con energía, Madanes, o sea, el dueño es Madanes Quintanilla, dueño de Aluar, dueño de empresas importantes a nivel electricidad en Argentina. Ahora, si nos pone en riesgo de soberanía nacional el hecho de no tener cubiertas para camión ni para colectivo. Y eso lo entendemos, ¿no? Como lo dijo el gremio camioneros, sin cubiertas se paran los camiones. Sin camiones no hay alimento, no hay medicación, no se circula en el país que tiene una red de trenes muy pequeña. Ahora, este Madanes Quintanilla pretende manejar la energía del país. Si esto hace con los neumáticos para el camión, ¿le podemos dar el manejo de la energía a una persona que actúa de esta manera? ¿Podemos o no? O sea que vamos a depender todos si nos cortan la luz, porque él tiene una mejor idea de cómo utilizarla en vez de distribuirla entre el pueblo trabajador, ¿se comprende? Porque ahora ha decidido que gana más plata poniendo la energía para una planta de 80 años y coloca a 4.000 puestos de trabajo que deberían ser para sus hijos, para sus hermanos, para cada uno de los vecinos que tenemos, los desvanece. La vamos a pelear para dos cosas. Primero, para que sea justo, para que realmente las cosas sean como tengan que ser, pero también para tener nuestras familias felices, ¿o no? Para eso peleamos. Peleamos para tener nuestras familias como tienen que estar.